noches en vela, para el silencio que empapa su mirada, en vuelta de tuerca para el que se fue sin decir apenas nada. Una ventana para el olvido, un baúl para la torpeza, y por el aire de los días los escalofríos que no se tragó la tierra. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque a su lado todo lo bueno se queda en nada. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque su silencio vale más que todas las palabras. Y un vaso de gaseosa para el rey de las medias tintas. Un pozo sin fondo para lo dicho, terciopelo para la sinceridad y para las disculpas. Litros de aceite de ricino, la moneda del olvido, pa' que cogió a la primera lluvia, y agua tibia en palangana pa'l que se fue sin decir apenas nada. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque a su lado todo lo bueno se queda en nada. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque su silencio vale más que todas las palabras. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque a su lado todo lo bueno se queda en nada. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque su silencio vale más que todas las palabras. Y por la calle Elvira, la flor de la canela, porque a su lado todo lo bueno se queda en nada. Y por la calle Elvira,